Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana? Soy Francisco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage. Y déjenme comentarles que ya vamos a la mitad de los 100 discos más vendidos en la década de los 50 y vamos a continuar. Disco número 50, Christmas Hymns and Carols. Discos vendidos 500,000, puesto más alto 5. Fecha de publicación, diciembre de 1957. En los años 50, los discos navideños constituían una buena parte del mercado de álbumes. Todo el mundo, desde Elvis Presley hasta Ray Conniff, grabaron uno. La inmensa mayoría de estos discos tenía el mismo repertorio, media docena de las canciones de Navidad más conocidas, junto con otra media de números más seglares. Los discos de la Robert Shaw Choral Christmas, de los que habría varios en diversos años, ofrecían una alternativa más comercial. Este LP de 1957, compuesto de 8 popurrís de 3 canciones cada uno, empieza con las canciones más conocidas, A Little Time of Bethlehem, Away in Manger, etc., pasando enseguida a temas más esotéricos, tomados de la tradición folclórica de los Apalaches, Francia e Inglaterra, para encontrar selecciones tan agradablemente poco familiares como Schiffer Carol, Bring a Touch, o Janet Isabel y I Sing of Maiden. Todos ellos tenían arreglos corales insólitamente buenos de Robert Shaw y su colaboradora habitual, Alice Parker. Al público le entusiasmó esta música de tal manera que el LP llegó a estar en el número 5 nada más editarse y después volvió a las listas de éxitos y año tras año hasta 1967 consiguiendo de paso un disco de oro. Escuchemos del disco número 50, Christmas Hymns and Carols de Robert Shaw, el tema O Come, Emmanuel. Until the Son of God appear, rejoice. Disco número 49, Sail Along Silvery Moon. Discos vendidos 500,000. Puesto más alto 5. Fecha de publicación 1958. Cuando el director de orquesta nacido en Kentucky, Billy Vaughan, grabó su Sail Along Silvery Moon, ya era una persona muy influyente en el mundo del pop como director musical de la Dot Records, una discográfica especializada en hacer versiones de éxitos rítmicos y blues con artistas como Pat Boone, Gail Storm o las hermanas Fontaine. Como buen director que era, Vaughan tenía mucho instinto para entrelazar estilos musicales. Tomaba la música de una gran orquesta e insertaba en ella cierta dinámica de rock and roll, reforzando la batería y sobre todo los saxos. Era la receta para una música estimulante y pegadora que ya le había dado éxito también con los sencillos. Desde luego, la acogida que tuvo el Silvery Moon estaba influida por el éxito en las listas de sencillos de la canción que da nombre a este disco y de la dinámica raunchy. El resto del LP se redondea con una mezcla de lo melódico como la Sunrise Serenade y lo bailable como Sweet Georgia Brown. Sailing on Silvery Moon alcanzó un quinto puesto en las listas en las que se mantuvo el tiempo suficiente para ganar un disco de oro, empezando así una serie de 18 álbumes de éxito que llegaron hasta bien entrados los años 60. Escuchemos del disco número 49, Sail Along Silvery Moon, de Billy Vaughan, el tema Raunchy. Disco número 48, West Side Story. Discos vendidos 500,000. Puesto más alto 5. Fecha de publicación marzo de 1958. West Side Story es un hito en el teatro musical de Estados Unidos y ha sido ampliamente proclamada como uno de los mejores musicales de todos los tiempos. El talento musical de Leonard Bernstein, junto con la reconocida originalidad de Stephen Sondheim como letrista, crearon esta obra memorable en 1957. El espectáculo se prolongó durante más de 700 representaciones en el Winter Garden Theater antes de empezar una larga gira. La historia es una versión musical de la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta. Situado en el lado oeste de Nueva York, trata de un muchacho polaco nacido en los Estados Unidos y una muchacha inmigrante de Puerto Rico que se enamoran, pero se ven envueltos en las violentas luchas de las bandas callejeras del entorno. En algunas canciones como América, había un realismo y una dureza nuevas en los musicales de teatro estadounidenses, aunque el espectáculo también ofrecía una gran serie de memorables números románticos como María, Tonight, I Feel Pretty, etc. Los cantantes Carol Lawrence y Larry Kurt fueron muy elogiados por sus papeles principales en esta histórica producción. En 1958 se editó el LP con la versión original de los intérpretes, que llegó al número 5 en una de las listas de discos más vendidos de la revista Billboard. My daddy beats my mommy, my mommy clobbers me. Escuchemos del disco número 48, West Side Story, de Leonard Bernstein, el tema María. María. The most beautiful song I ever heard. María. María. María. Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. María. María. Maria, Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. It's almost like praying. Maria, I'll never stop saying. Maria. The most beautiful song I ever Disco número 47, Nearer the Cross. Discos vendidos 500,000. Puesto más alto 5. Fecha de publicación marzo de 1958. Everything to God in prayer. En el verano de 1958 se vio claramente que la carrera de Tennessee Ernie Ford había cambiado de dirección. El enorme éxito de sus dos discos religiosos, Hymns y Spirituals, y su estatus para actuar en la cadena de TV, considerada la número uno en Estados Unidos, significaban que su trayectoria original como cantante country y del oeste estaba llegando a su fin. Después de la edición de Spirituals en 1957, Ford había vuelto a la música seglar. No fue un fracaso completo. Consiguió entrar en los 20 principales de su sencillo That's All, pero ninguno de los LP que editó llegó a entrar en las listas de los más vendidos. Estaba claro que el público veía en él a un artista principalmente religioso, con lo que, para su siguiente LP, Ford volvió al estudio de la Capitol en Hollywood, pertrechado con otra selección de temas espirituales. Con un par de excepciones, What a Friend Have in Jesus y Nearer Me God in the Tea eran generalmente menos conocidos que en los discos anteriores, aunque a los compradores no pareció importarles. Ayudado por la emisión frecuente de las canciones en el show de televisión Nearer the Cross, volvió a llevar a Ford a las listas de discos más vendidos. Llegó al puesto número 5 y se mantuvo en las listas casi un año y acabó siendo disco de oro. The Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Escuchemos del disco número 47 de los 100 más vendidos en la década de los 50, Near the Cross, el tema Jesus Savior Pilot Me. Jesus, Savior, pilot me over life's tempestuous sea. Unknown waves before me roll, hiding rock and treacherous shoal. Chart and compass come from thee, Jesus, Savior, pilot me. As a mother steers her child, thou canst hush the ocean wild, boisterous waves obey thy will, when thou sayest to them, be still. Wondrous sovereign of the sea, Jesus, Savior, pilot me. When at last I near the shore and the fearful breakers roar, 'twixt me and the peaceful rest, while I'm leaning on thy breast, may I hear thee say to me, fear not, I will pilot thee. Fear not, I will pilot Disco número 46, Gems Forever. Discos vendidos 500.000. Puesto más alto, 5. Fecha de publicación, septiembre de 1958. Durante los años 50, Mantovani fue indiscutiblemente el director favorito de orquesta ligera de los Estados Unidos. Sus discos se convirtieron en símbolos de música sofisticada y fácil de escuchar. Mantovani se tomaba verdadero interés en el proceso de grabación, más que ninguno de sus contemporáneos, especialmente en la mejor forma de grabar una orquesta. Siempre estaba intentando aprovechar los avances que la nueva tecnología de micrófonos ofrecía. Este énfasis en la calidad del sonido es lo que distingue al disco Gems Forever de Mantovani de la mayoría de los discos de la época. En cambio, la selección de las canciones indica que Mantovani jugaba sobre seguro, quizá porque su LP anterior, una selección de tangos, no se había vendido tan bien como se esperaba. Sus trabajos más preciados solían ser los arreglos de temas de música popular, y en este disco hay toda una serie de canciones muy conocidas que van desde I Could Have Danced All Night de Lerner y Lowe, del espectáculo My Fair Lady, o Summertime de Porgy and Bess de George Gershwin, pasando por The Nearness of You de Hoggy Carmichael. Todos ellos están interpretados por la orquesta de 40 músicos de Mantovani, con sus brillantes efectos de cuerda. Gems Forever entró en las listas Billboard en septiembre de 1958 y se mantuvo en ellas más de un año, llegando al puesto número 5 y ganando un disco de oro mientras tanto. Escuchemos del disco número 46 de los 100 más vendidos en la década de los 50, del disco Gems Forever de Mantovani, el tema True Love. Thank you. Disco número 45, Christmas Carols, con Mantovani. Discos vendidos 500.000, puesto más alto 4, fecha de publicación 1953. No es nada sorprendente que Mantovani, el director de orquesta ligera más popular de su época, produjese también un LP de Navidad. Desde luego, durante los años 50, los discos navideños eran un buen negocio, en buena parte porque se los veía como objetos de lujo, entonces ideales, por lo tanto, para regalos de Navidad. La contribución de Mantovani a este género se grabó y editó por primera vez en 1953, antes de que la revista Billboard empezase a publicar sus listas de discos más vendidos. Hasta las Navidades de 1957, Christmas Carols no terminó por aparecer en las listas. Reapareció al año siguiente en una nueva versión estéreo y tuvo aún más éxito y siguió apareciendo en las listas durante las Navidades de muchos años adelante. A pesar de su título, este disco no está dedicado solamente a villancicos. Además de las versiones de Hark o de Herald Angels Sing y The First Noel, que es lo que estamos escuchando de fondo, están también White Christmas, que no es una canción religiosa, y un par de valses al estilo Mantovani. El público acogió con entusiasmo este disco y Christmas Carols llegó al número 4 de las listas en 1957. Al año siguiente, llegó al 3 y en 1962, en su última aparición en las listas, ya había ganado un disco de oro. Escuchemos del disco número 45 de los 100 más vendidos en la década de los 50 de Mantovani y su disco Christmas Carols, O Holy Night. Thank you. disco número 44, Roger Williams y Teal. Discos vendidos 500.000. Puesto más alto 4. Fecha de publicación febrero de 1958. Este Teal de Roger Williams contribuyó a definir un estilo concreto de música fácil de escuchar, un estilo dominado por interpretaciones brillantes de piano con un fondo de arreglos de orquesta ligera y que ofrecía una mezcla de temas pop y de musicales, con algún tema clásico o pegador de vez en cuando. Roger Williams se llamaba Lloyd Weitz, pero fue rebautizado por el dueño de una casa discográfica como David Cab. Fue un niño prodigio que estudió en la Juilliard School of Music antes de hacerse un nombre en el mundo musical con el tema Autumn Leaves, un sencillo de 1955 que estuvo un mes en la cabeza de las listas. En el EP Teal, Roger Williams exhibe su indudable habilidad técnica en las versiones de April Love y Jealousy, con una interpretación más contenida en los melancólicos temas como Fascination y Tammy. Las dos piezas del disco derivadas de clásicos fueron el vals en la menor de Brahms y Moonlight Love, basada en el Claro de Luna de Debussy. Ambas estaban entre lo más contenido de su repertorio, incluso modernista. Teal fue el LP de mayor éxito de una carrera que ha durado hasta hace poco. Roger Williams ha tocado nada menos que para 8 presidentes norteamericanos. Editado a principios de 1958, Teal llegó al cuarto lugar de las listas y acabó siendo disco de oro. Escuchemos del disco número 44 de los 100 más vendidos en la década de los 50 de Roger Williams y su disco Teal. Escuchemos el tema Tammy. Thank you. Disco número 43, Morsing Along with Mitch. Discos vendidos 500,000. Puesto más alto, 4. Fecha de publicación, 1958. Después del éxito del primer LP, Sing Along with Mitch, era evidente que Mitch Miller, el director de la casa discográfica, no iba a tardar mucho en hacer algo. Y esto fue darle al público más de lo mismo. Así, Sing Along with Mitch dio paso a More Sing Along with Me. Miller volvió al estudio con su conjunto y grabó otra selección de canciones que venían directamente del corazón de los Estados Unidos. Esta vez incluía verdaderas joyas como If You Were the Only Girl y la canción Waffentooth Song. También añadió un popurrí irlandés como un indicio de la tendencia a la música folclórica que se haría más pronunciada en posteriores discos de la serie. More Sing Along with Mitch contribuyó a consolidar esta serie como el karaoke de su tiempo. Nunca se trató de implantar el estilo musical, solo vio una cuota de mercado y fue por ella. Lo mismo que su predecesor, este también fue un disco de oro, aunque sin llegar al número uno, solo se quedó en el 4. Pero lo más importante es que, junto con el resto de la serie Sing Along, dejó una firme impronta en los recuerdos infantiles de millones de norteamericanos. Escuchemos del disco número 43 de los 100 más vendidos en la década de los 50, More Sing Along with Mitch, el tema If You Were the Only Girl. We could go on loving in the same. Disco número 42, Still More Sing Along with Mitch. Discos vendidos 500,000. Puesto más alto, 4. Fecha de publicación, 1959. Still More Sing Along with Mitch fue el cuarto disco de la popularísima y duradera serie Sing Along. Salió después del LP Christmas Sing Along, un éxito que alcanzó el número uno en las listas, y su título, levemente irónico, indicaba que, desde luego, la serie había llegado para quedarse. No se sabe si a finales de los años 30, cuando Mitch Miller empezó como músico de jazz y tocando el oboe para hacer música clásica ligera, sospechaba que sus mayores éxitos vendrían con vigorosas versiones corales de A Bicycle Made for Two o por Oh, You Beautiful Dove, aunque parece poco probable. Pero Mitch Miller no había llegado a ser director musical de la discográfica Columbia sin tener instinto para el mercado, y las selecciones de los discos de la serie Sing Along no se habían hecho en absoluto al azar. Antes de ir al estudio a grabar Still More Sing Along, Mitch Miller había investigado intensamente entre grupos de Boy Scouts o Girl Scouts, clubes rotarios y organizaciones similares, consultando a todos sobre el tipo de canciones que más le gustaban. Pertrechado con esta información, Mitch Miller preparó una selección que iba desde lo descaradamente sentimental hasta lo empedernidamente alegre. El resultado fue otro éxito, otro disco de oro y un LP que se mantuvo en las listas durante 78 semanas, llegando hasta el número 4. Escuchemos del disco número 42 de los 100 más vendidos en la década de los 50, Still More Sing Along with Mitch, el tema In a Shanty in Old Shantytown. It's only a shanty in old shanty town. The roof is so slanty, it touches the ground. But my tumble down shack, by an old railroad track, like a millionaire's mansion, it's my everything. There's a queen waiting there with a silvery crown in a shanty. Thank you. Disco número 41, Open Fire Two Guitars. Discos vendidos 500,000. Puesto más alto, 4. Fecha de publicación, 1959. Mitch Miller era el magnate del negocio musical en los años 50 y el hombre que estaba detrás de la carrera de Johnny Mathis. No le gustaba arriesgarse, por lo que es más sorprendente que este octavo disco de Mathis, en poco más de 2 años, fuera tan distinto a los que había hecho anteriormente. En el LP anterior de Mathis, titulado Sing Softly, actuaba una gran orquesta con arreglos de Percy Faith. En cambio, en Open Fire Two Guitars, eran tan simple como indicaba el título. Mathis fue al estudio acompañado casi exclusivamente por dos ases de la guitarra, Al Caiola y Tony Mottola. La música se completaba discretamente con un contrabajo sutil, tocado en su mayor parte por Milt Hinton, una leyenda del jazz que se había convertido en el hombre más importante del estudio de la prestigiosa Columbia Broadcasting Studios. Sin embargo, para elegir las canciones, Mitch Miller y Johnny Mathis se atuvieron a su fórmula habitual: temas de musicales, melodías conocidas y alguna canción original de buen gusto. Entre las mejores está la que da título al disco, Open Fire, una pieza romántica poco característica de Leva Stoller y una delicada versión de In the Still of the Night. El resultado fue un LP que sigue siendo el predilecto de las fans de Mathis. Se mantuvo en las listas un tiempo notable, 74 semanas, llegando hasta el número 4 y consiguiendo, por supuesto, el disco de oro por el camino. I can almost hear what she's saying as I dance with my old Valentine. I would swear I can hear. Escuchemos del disco número 41 de los 100 más vendidos en la década de los 50 de Johnny Mathis, del disco Open Fire to Guitars, Bye Bye Blackbird. No one here can love or understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Pack up all my cares and woe, here I go. Pues bien, queridos amigos, de este modo llegamos al final de una emisión más de Radio Vintage. De verdad deseo que lo hayan disfrutado ampliamente. Los espero